Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 7 vamos a leer. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Aló. Aló. ¿Dicen amén? Amén. ¿Lo encontraron? Amén. Ok. Leamos la escritura. Ah, yo no. Esperen un segundo. Leamos la escritura. Dice la palabra de Dios: sino que fuimos amables entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Padre, te doy gracias en esta mañana a ti, esta preciosa mañana de domingo, donde venimos a tu casa a pedirte que tu palabra sea ministrada a nuestros corazones, que tu palabra sea llenando y tocando hoy nuestras almas. Muchos de los que venimos aquí hoy necesitamos la guía, la sabiduría y la prudencia que ella enseña. Por tanto, creemos que tu Espíritu Santo hoy aplica la palabra en nuestro corazón. Bendícenos, Padre. Y bendíceme a mí como predicador, que dependo de ti, Señor. No de la oratoria, la sapiencia. Solo de ti dependo, Padre. Solo de ti dependo para predicar tu palabra este día aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Antes de sentarse, dígale al que tiene al lado: si no te congregas, denle la mano, haga algo, no sea tan frío. Parece un témpano, ole. Puño arriba. Mi iglesia, mis hermanos, mis pastores. Parece que hoy no fuera el día de la madre, ¿no? En un ánimo. Y ahora sí se tiene que sentar porque tiene que agarrarse la silla para lo que sigue. Agárrese la silla, pues. Y diga después de mí: coja la silla, agárrela. Diga: aquí estoy. Aquí estoy. Y aquí me quedo. Amén. Hoy es el día de la madre. Y por eso hoy nos vamos a dedicar a hablar a las madres. Es un día dedicado a las madres. Por todas las cosas bellas que una madre hace por nosotros, hermanos. Pero a su vez venimos tratando el tema del compañerismo, que comenzamos hace 8 días, y pues no quería dejarlo como inconcluso, hacer una brecha. Entonces oré, busqué un pasaje y encontré este pasaje precioso que nos hace un paralelo, una analogía, una metáfora entre los padres terrenales, pues, y los padres espirituales. Y es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a hacer un paralelo entre las madres, el deber ser de las madres, y el deber ser de los padres espirituales. Es lo que contiene el pasaje, es lo que vamos a hacer, y por eso el título de lo que compartiremos esta mañana es De Madres y Padres. Cuando me refiero en la prédica a padres espirituales, por favor va a comprender que me refiero a todas aquellas personas que en nuestra iglesia se dedican a liderar, se dedican a cuidar del rebaño, aquellos que son como mis manos, mi boca, mis pies, aquellos en los cuales yo me extiendo para poder cuidar adecuadamente a todas las ovejas que Dios nos ha dado en este lugar. El texto que hemos leído nos dice en el versículo 7: sino que fuimos amables entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí empieza el paralelo y aquí encontramos el primer deber ser y es la ternura. Deben ser tiernos, es el primer punto. Hermano, si hay algo que va a caracterizar a una madre es su ternura. Si hay algo que es el deber ser de una madre, que de hecho es más, ni siquiera su deber ser, le sale por naturaleza, por instinto materno, es ser delicadas, cariñosas, dulces y suaves con sus hijos. ¿Dicen amén, mamás? Amén. ¿Cuántas mamás hay aquí que son así? Amén. Bueno, y vamos a darle gracias a Dios por ustedes. ¿Y cuántos tienen aquí una mamá que es así? La delicada, tierna, amorosa. Levante la mano y yo digo, yo tengo una mamá así. Es una bendición. Así son las mamás desde que le entregan a su hijo, que ha dado a luz ese bebé. Te lo ponen ahí en lo que le queda de barriga. Y lo primero es un besito al bebé. Y desde ese momento en adelante, la ternura las caracteriza. El bebé empieza a crecer y si es cabezón, mi cabezoncito hermoso, mi nene, mi precioso. Que salió muelón, mi mueloncito lindo. Que salió bien feo, tan bonito que es mi bebé. Porque todas las mamás ven hermosos a sus hijos, ¿cierto? Así sean feos, así sean horribles, así parezcan un mostrico. Mi mamá no tuvo ese problema conmigo. De pequeño yo ya se veía lo que yo iba a hacer. Entonces. Pero así son las mamás, ¿eh? Tiernas, cariñosas. Uno siempre va a la mamá en esa actitud de demostrarle el amor a su hijo con palabras, con hechos, con caricias. Y eso es lindo. Y por eso hoy tenemos que darle gracias a Dios por las mamás entre nosotros que son así. Ese es como su primer deber ser. Pero de la misma manera el apóstol aquí nos informa que tanto él como Silvano y Timoteo, eso lo encuentra en el versículo 1, porque note que él dice, sino que fuimos, no dice, sino que fui, sino que dice, más bien dice, sino que fuimos. Porque ahí está incluyendo a Pablo, Silvano y Timoteo, dice, nosotros con nuestras ovejas, ustedes los creyentes de Tesalónica, que son nuestros discípulos, nos hemos comportado con ternura como una mamá se porta con sus hijos, hermano. Amén. Amén. Porque es el primer deber ser de un padre espiritual, de un pastor, de un líder que se dedica al cuidado del rebaño, es su trato amable, su trato cordial, su trato cariñoso, dulce, con aquellos discípulos, aquellas ovejas que el Señor le dio, ¿verdad? Quiero que lea conmigo hoy Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 2. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 2. Dice la Escritura ahí, pastoread la grey de Dios que hay entre vosotros. Que habla los pastores. Pastores es todo el que tiene ovejas a su cuidado. Cuidando de ella, no forzados, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ni como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Subraya ahí la palabra señorío. Es como si el Señor les dijera, mire, ustedes saben que allá en el mundo hay gerentes, administradores, dueños de empresas, en fin, que maltratan, humillan, rebajan a sus empleados, a las personas que están a su cargo. Pero aquí no tiene que ser así. Un líder entiende que la esencia de su liderazgo es el servicio y por tanto en el servicio se trata a las personas con cariño y con amabilidad. No se concibe un líder que trate a sus ovejas, a los golpes, a las guachadas, perdón la expresión, a las patadas. No se concibe un líder así de ninguna manera. Porque no es lo que Dios le ha llamado a ser. Dios le ha llamado a ser una persona amable, hermano. Y este entonces es el primer deber ser de una madre y de un padre espiritual. La ternura, la delicadeza, expresar el amor, expresar el afecto que se tiene hacia sus hijos naturales, pero también hacia los hijos espirituales que Dios nos ha dado. Amén. Tiene que ser una melcochita. Dulce. Sweetie. Sweetie. ¿Ok? Amén. ¿Qué tal está mi inglés? ¿Voy mejorando? La próxima vez. Ay. Segundo. Verso 8. Ahí está el segundo deber ser. Dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El segundo deber ser de una madre, de un padre espiritual, será la entrega, la consagración. Y esta es otra gran característica de una madre. Es su deber ser, pero a ellas también les sale esto. No hay que motivarlas, o al menos a la mayoría de ellas. No hay que exigírselos. Una madre por naturaleza es tierna, es cariñosa, ama a sus hijos por naturaleza. Pero también es una madre por naturaleza, es entregada y consagrada a la labor que le encomendó Dios cuando le dio hijos. ¿Verdad que sí? Las que más sufren con los hijos son las mamás, desde que están en el estómago, ¿cierto que sí? Porque yo creo que un hombre tuviera un hijo, se le borran hasta los ojos. Yo no sé por qué tenemos fama de flojos y eso. No, nosotros no somos flojos. Digan algo los hombres. Para nada, ¿verdad? Amén. Que dicen por ahí que nos da una gripa y que ya nos incapacitamos y ya no nos levantamos de la cama. Eso no. A nosotros nos pasa eso. Lo que pasa es que ustedes no nos comprenden, a nosotros nos duele más. Claro, porque no es que somos más grandes, más fuertes, todo. Nos duele más. Luego, está ahí, la mujer da a luz el hijo. Aguanta no sé cuántos decibeles o niveles, yo leí eso el otro día, de dolor, casi al doble, al triple de lo que un ser humano puede soportar. Bueno, pero ya nació el bebé, entonces se lo ponen ahí y le da su beso a todos. Luego, los poquitos días, no duerme el bebé, le da que duerme en el día y en la noche, toda la noche despierto. Plagas, los chinos son. Y si tiene buen esposo, el esposo se turna. Dice, mi pupuchurra, tú te levantas primero, yo después, ¿sí? Si tiene mal marido, no es que tengo que trabajar, tengo que llegar listo a mi trabajo, no puedo llegar con los ojos en la nuca. ¿Para qué los tuvo? Hágale usted, a ver, muévase. Y en efecto, toda la noche la mamá... ¿Cuántas han hecho? Levanten la mano, todas las que han hecho. Ahí está. Hay que darle gracias a Dios por las mamás hoy. ¿Verdad? Sacrificadas ellas, esforzadas, valientes. Y el otro zángano allá durmiendo. Si te quemas, sóplate. Y luego que se enfermó, que corra al hospital, que quedes en el hospital, que mire, que se cayó, que vaya al colegio, que téngale la comida, que téngale la ropa, que haga tareas. Las mamás son unas héroes. Amén. Eso. Eso, me hacía falta aquí. Alábalo, porque las mamás son una bendición. Y es justo que el día de hoy les reconozcamos. Pero no le voy a regalar una plancha. Tome para que me planche la camisa ahí. No sea menso. ¿Sí? Una licuadora. Tome una licuadora para que nos haga el jugo a todos. ¡No! Hay que celebrar a las madres. Las madres son una bendición. Que se entregan. Que se consagran a la labor de ser madres. Y eso está bien. Y eso es lo mejor que existe. Pero el apóstol hace muy bien el paralelo aquí, mostrándonos que tanto él como sus compañeros de ministerio, por el gran amor que tenían por sus discípulos y por sus ovejas, estaban dispuestos aún a entregar hasta su propia vida. evocando el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dio su propia vida por aquellos que iban a ser sus ovejas, o sea, nosotros. Quiero que lea conmigo Juan capítulo 10, para que lea sobre el ejemplo de Jesús. Y en ese ejemplo descubrimos lo que debemos ser los pastores, los que cuidamos el rebaño. Capítulo 10, verso 11 dice: yo soy el buen pastor, dice Jesús, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Eso hace un líder de Dios, eso hace un pastor de Dios. Dar su vida, renunciar a sus propios intereses, proyectos, renunciar a su propio yo, por entregarse a otras personas y estar listo a dar su vida por esas personas. Verso 15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por mis ovejas. ¿Están recibiendo los padres espirituales? Y capítulo 15, verso 13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es el llamado de un líder, de un padre espiritual. Este es el llamado de un pastor, a entregarse por las ovejas, por las personas que Dios le ha dado para pastorear, hermano. Ahora, ¿por qué lo hace? Lo hace eminentemente por amor, ¿verdad? Por servicio, pero también lo hace porque comprende que esas vidas que están a su cuidado no se las dio un hombre, fue Dios el que se las puso ahí. Y que aquel día del tribunal de Cristo, ese pastor, ese padre espiritual, va a tener que dar cuenta por cada una de esas vidas. Imagínese la responsabilidad entonces. Por ello, esta es una labor que demanda de nuestra parte la fatiga, el esfuerzo, el desvelo, el amor por cada uno de ellos. Miren el verso 9 de Tesalonicenses. ¿Cómo ejemplifica el apóstol su entrega? ¿Cómo nos evidencia su entrega por esas ovejas que Dios le dio? Dice: porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga. ¿Cómo trabajando de noche y de día? Dice: mire, nosotros hemos trabajado hasta la fatiga. Hemos trabajado de noche y de día. Eso es lo que se llama entrega. Y he aquí el llamado de un padre espiritual, el llamado de un pastor. Así tiene que ser. Él fue llamado a consagrarse al trabajo de cuidar las ovejas del Señor. Amén. Entonces le estoy diciendo esta mañana que una persona, perdón, que una madre, el deber ser de una madre y de un padre espiritual es la ternura, es la amabilidad, es el buen trato con las ovejas que Dios le ha dado. Yo he oído de pastores que les pegan a las personas de la iglesia, y más mensa esa oveja que se deja. ¿Qué hace ahí? Yo he oído de pastores que maltratan a la gente ahí delante de todo el mundo, les dicen cosas. He oído de pastores que tratan aún hasta con grosería. Es que ni pastores deberían llamarse. Y los tratan feo. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es hacer un ejemplo de la grey. Pero en segundo lugar, el segundo deber ser de la madre y del padre espiritual es la entrega y la consagración a los hijos que Dios le ha dado. Amén. Tenemos aquí entonces un tercer deber ser y último por el día de hoy. El tercer deber ser lo encuentra en el verso 11. Dice: así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. De nuevo está ahí la analogía, como un padre a sus hijos. Y este es el deber ser de una madre. Después hablaremos para los padres, el día del padre, ¿verdad? Pero el de la madre es en primer lugar exhortar. ¿Qué es exhortar? Exhortar es llamar, amonestar, apremiar a alguien para que haga o siga cierta conducta. Y es el deber ser de una madre exhortar. Pero aquí están los extremos. Hay unas, hermanos, que quieren acabar los hijos a palo. Este chino, ¿qué hace? ¡Que no se mueva! ¡Qué quieto! Oiga, los niños se mueven. A ver. Que no rieguen, que no. Oiga, los niños riegan. A ver. Y todo es un regaño y todo le cae encima. Historias hemos oído, ¿sí o no? Y la Biblia dice que uno debe exhortar a sus hijos, disciplinarlos, pero no hasta destruirlos. no es para exasperarlos, porque eso ya es un extremo. Y muchas madres lastimosamente caen en ese extremo. Todo es un regaño, todo es un grito, todo es un golpe, todo es una mala mirada, un desprecio. Y usted está cometiendo un error si le pasa eso. Si Dios la llamó a exhortar, pero no la llamó a maltratar, a dañar de esa forma el corazón de los hijos que Él le entregó. Pero también está el otro extremo, y el otro extremo es las mamás que todo consienten. Sobreprotectoras. Entonces el pelado hace lo que quiera, riega, rompe, daña, mata, come el muerto, hace lo que quiera. ¡Ay, tan lindo! Y lo que más rabia uno le da es cuando el bebé es de 25 años, o de 23, o de 30 años. Porque eso sí da coraje, hermano. ¿Saben qué guaymarones? ¡Ay! Pero todos agradecemos una madre que con equilibrio nos corrigió en la vida. Todos agradecemos una mamá, una abuela que tuvo la valentía de corregirnos, pero a su vez también darnos amor cuando se necesitó eso, ¿verdad? Uno grande dice, ¿cuánto le agradezco a mi madre? Mi santa, ahí sí es santa, ¿no? Cuando le dan unos huetazos, esta vieja, ¿sí o no? Pero ahora grande es mi santa madre, porque uno ha crecido y ha entendido que la mamá en verdad es santa. Sí, yo cuánto agradezco a mi mamá los chancletazos, dice, los huetazos. Yo cuánto agradezco a mi mamá los palazos, ojalá me hubieran dado más. ¿Cierto? Así decimos, no. No, así fue suficiente, mami, tranquila. Porque todos agradecemos eso. Nos formaron el carácter, la personalidad. Nos enseñaron que si nos portábamos mal en la vida, dolía. Y lo aprendimos, muchos lo aprendimos. Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá era antioqueña. Y uno hacía una travesura y mandaba aquí a mi hermana a buscarme. Ya. Vaya. Ve, tráeme a ese... No, yo no puedo decir eso. Ve, tráeme a ese muchachito. Y yo allá, en la costa, descalzo y sin camisa, y solo en pantaloneta. Y entonces paraba en la puerta así, con la mano aquí. La tengo aquí todavía. Con un juguete así que tenía, ¿oye? Así, yo no sé dónde... Como los que usaban los de los 70, y usted se los puso, yo creo, sí. Claro. Y Carlos también, que no se haga el loco allá. Y Wilson, ¿no? Los de los 70, esos de chapa grande, esos. Y se paraba así con una cosa así. Decía, ¡entrate! Así, ¡entrate! ¡Seguí! Y uno... Ya uno sabía que había detrás de ese cuerpecito. Ya uno sabía que había un rejón así. Y dije, no, que ¡entrate te va peor! ¡Entrate! La tengo aquí, hermano. Me parece estar viéndola. Y uno al fin se decidió entrarse, porque igual no podía quedarse todo. ¿Sí? ¿Y cómo entraba uno? A lo que le daban, ¿sí o no? No se le veían esas quimbas a uno allá corriendo. Y cuando uno iba pasando, uno solo sentía como cortaba el aire ese rejo, ¿verdad? Y ¡pá! Y uno ¡ay! Ninguno brincó. Le voy a dar unos correazos que lo hagan brincar a usted, o yo. Y uno brincaba, no era mentira. Brincaba uno ahí, brincaba. ¡Ay! Pero uno agradece a una mamá que supo exhortarlo, que supo criarlo, que le dio cuando tenía que darle. ¿Ah? Y ahora dígame, cuando uno está grande, dice, usted puede ser lo grande que quiera. Usted puede tener ya pelos en el sobaco si quiere. Que usted a mí me respeta. Porque el día que menos piense me le monto encima y le parto un palo encima, yo. Aquí ninguno ha dicho eso a sus hijos grandes, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso es para otra iglesia, ¿cierto? Eso es por allá a otro lado. ¿Sí? Y enseguida el hijo queda ahí. Bueno, mami. ¡Me respeta! Me hace el favor, jovencito. Las mamás son bravas a veces, ¿no? Pero uno agradece a una mamá que lo exhortó. Usted no le hace ningún favor a sus hijos dejándolo hacer lo que quieran y viviendo como quieran. Ningún favor está haciendo usted ahí, imagínese. Pero por el otro lado, dice él que no solo exhorta, sino que también que hace consuela. ¿Qué es consolar? Es aliviar, es alentar. Tiene una connotación de cercanía, de manera entrañable, queridos. Le voy a decir una cosa. Por ahí anda el argumento mundano de que uno tiene que ser la amiga de sus hijos. Eso es del diablo. Usted no es la amiga de sus hijos, usted es la mamá de sus hijos. ¿Oyó? Déjese de andar creyéndose la amiga de sus hijas. Que usted no es la amiga, usted es la mamá. Lo que pasa es que una mamá sabe escuchar. ¿Oyó? Y sabe guiar, y sabe aconsejar. Es su deber ser. Puede hacerlo, ese es su deber. Pero para dar el cuento de que si usted se vista como su hija, se porte como su hija y todo porque usted tiene que ser la amiga de su hija, eso es del diablo. Usted es la mamá. Y como mamá, tiene que oír, tiene que escuchar. Cuando venga desconsolada la niña, el niño venga triste, los compañeros le dijeron cosas, algo le pasó en el colegio, y eso, usted tiene que estar ahí y es su deber ser consolar a sus hijos. Pero yo sé que aquí estamos llenos de mamás así, ¿verdad? Que consuelan a sus hijos. Y por eso hoy hay que celebrar y darle gracias a Dios por todas las madres que tenemos entre nosotros. Fíjense, él está haciendo el paralelo y dice que él lo hace así porque ellos lo hacen así, porque es lo que un padre hace con sus hijos. Es decir, que ellos lo hacían también. Un líder tiene la desagradable labor de exhortar, como vimos hace 8 días. Un líder tiene que ser tierno y tiene que ser amable y tiene que tratar bien a las ovejas, pero hay momentos, como vimos hace 8 días, que hay que exhortar y ninguna exhortación es agradable, que hay que disciplinar y a casi nadie le gusta que lo disciplinen, hermano. Pero el líder tiene que ser así, él tiene que cumplir esa labor, ese deber. Él tiene que exhortar, disciplinar, seguramente muy pocas veces lo hará con agrado, pero hay gente y hay situaciones donde él tiene que hacer valer su autoridad, tiene que imponer su autoridad y tiene que hacer saber que él es el líder ahí. Porque si no se la monean, hermano. Y uno no está aquí para que se la moneen. Uno está aquí para que lo respeten. Uno está aquí para servir a la gente, pero que la gente no se aproveche. Que como uno le está sirviendo, que pueden hacer con uno lo que quieran. No. Porque esos son los momentos entonces donde el líder tiene que entrar a hacer valer su autoridad. Es decir, bueno, aquí mando yo. Dios me puso. Yo soy la autoridad y yo soy el que va a responder. Y usted cuidadito con andar hablándome así. A mí no me habla así. Respéteme. Ah, que no me gustó que esto... Mire a ver qué hace. Pero casi un líder no hace eso con agrado. Un padre espiritual no hace eso con agrado. Lo hace porque le toca. Es su deber ser hacer. Poner la disciplina. Instaurar el orden en las cosas. Pero también y sobre todo un líder espiritual, un padre está ahí para consolar a sus ovejas. ¿No? Para hacer la llamada, para hacer la visita. Que está en el hospital. Vaya para el hospital. Que tenemos un problema en la casa. Vamos para la casa. Que mire, que esto que está allí, que está por acá, vamos para allá. Que se murió, vamos a rezarlo. No lo rezamos. No. Nos vamos para allá. Porque ese es nuestro deber, ¿verdad? Estar ahí, en los momentos difíciles de las personas. Ser el apoyo, ser el consuelo, ser la guía para todas las personas. Es nuestro deber ser como padres espirituales. Y hay una palabra última allí que me llama la atención cuando dice el versículo 1, a cada uno de vosotros. Imagínense eso. Dígame si no demanda esfuerzo eso. Haber exhortado y consolado, dice, a cada uno, a cada hermano de la iglesia de Tesalónica, había sido exhortado y consolado por el ministerio de estos tres hombres. Y así es el Padre Espiritual. Tanta dedicación debe tener que debe poder dedicarse a cada persona. Por eso es que yo no puedo solo. Y por eso es que hay un grupo bien precioso de hermanos, fieles, leales, un grupo bien precioso de hermanos entregados a su labor, que son mis manos, mi boca, mis pies, y que son los que me ayudan a cuidar este rebaño que el Señor me dio. Así que termino diciéndole, en primer lugar, le repito, el primer deber ser de una madre y de un padre espiritual es la ternura, el afecto, el cariño, la amabilidad con sus ovejas, ¿verdad? En segundo lugar, el segundo deber ser de una madre, de un padre espiritual, es la entrega y la consagración a la labor que Dios le encomendó hacer. Y en último lugar, el tercer deber ser de un padre espiritual, queridos, es exhortar y amonestar a aquellos que Dios le ha dado como hijos. Esa es la tarea. Vamos a orar hoy por las madres. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar hoy por los líderes de nuestra iglesia, por los padres espirituales que Dios nos ha regalado en esta congregación. Y para ello vamos a estar de pie, por favor, esta mañana.